Derecho a Techo. La voz de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba en Paradigma Radio. Muy buenas, ya estamos otra vez por Paradigma Radio. ¿Qué pasa? ¿Disfrutasteis de la fiesta del otro día en el Rey Heredia? Nosotras, tristemente, no la tuvimos que perder y la seguimos a la distancia, pero la verdad es que nos disteis mucha envidia a quienes estuvisteis allí. Pero ojo, si no estuvisteis, o si sí, pero os habéis quedado con más ganas de reivindicación, estáos atentos, que hoy os vamos a contar algunas cositas que está preparando por Córdoba la plataforma 15M Stop Desahucios. Eso es, prestad mucha atención. Bueno, ahora vamos a meternos en materia. Hablamos aquí todo el rato de los que consideramos culpables y cómplices de desahucios, hipotecas, alquileres abusivos, del escaso alquiler que tenemos en la ciudad y en todo el país, y de otras tantas problemáticas que quienes nos escucháis y nosotras mismas sufrimos, hemos sufrido en el pasado o sufriremos de alguna forma en el futuro. Ya le dedicamos un episodio de este nuestro programa de radio a los fondos buitres. Y para que no se pongan celosas, hoy tocan las inmobiliarias. Y de la mano de las inmobiliarias y de rebote, también hablaremos de los caseros. Que tienen un lío interesante, ¿no? ¿Nos parece? El sector de la vivienda, la verdad es que es un mercado muy complejo y tienen un enredo bien difícil de seguir. Y también los caseros, que se llevan su parte del pastel, a veces y cada vez más de mano de las inmobiliarias. Pero bueno, hoy vamos a coger el ovillo de hilo y vamos a ir desenredando el papel de las inmobiliarias y qué podemos hacer nosotras para protegernos de sus malas artes y prácticas. Vamos a ello. En blanco, por lo menos el puto pan no está duro. Si el mundo se rompe, no pasa nada. Nos tenemos el uno al otro, mamá. Nosotros somos los duros, luchando por salir de lo oscuro. Mamá, nosotros somos los duros. Me viste allí tirando piedra a tu ventana. No es que fuera un vago y no tuviera nada que hacer. Recuerda esas mañanas, 6 años tendría tu hermana. Y le dije a tu padre, en mí se podrá sostener. Te lavaré los pies por todo lo que llevamos andado y todo lo que hayamos tomado que no haya sido café. En el espejo te dejé escrito este melodrama y como tu nombre era Ana pude escribirlo al revés. Porque tú ya te perdías desde que éramos chavales. Venías a mi barrio y los bloques parecían todos iguales. Aquí vivíamos regidos por otras claves, con cruces y con clavos, sin un chavo ya tú sabes. Tú no viste al artista que todos pudieron ver, tú viste a la persona y eso ya es de agradecer. No hace falta que diga lo que todo el mundo ya sabe, son colegas en la rave, mas no cuando te toca padecer. Saltar de un cuarto y caer a plomo, slow-mo. Agarro una nube y subo a su lomo. Le clavo las espuelas y se dispone a llover. La música me da su tono, pero no de comer. Hay quien me adora y ya me ve un icono, aunque a veces ni como. Mientras preparo mi disco tercer, pensé en tu padre y dije vaya cromo. Mientras tú y yo lo hacemos en un pequeño piso de alquiler. ¡Duro! Echa la vista 20 años atrás, cuando lo nuestro acababa de empezar y nadie daba ni un duro. Tener lo justito para almorzar, el arroz hervido en blanco, por lo menos el puto pan no está. ¡Duro! Si el mundo se rompe no pasa nada, nos tenemos el uno al otro, mamá, nosotros somos los duros. Luchando por salir de lo oscuro, mamá, nosotros somos los duros. ¡Duro! La música no daba, no cuadraban las cuentas. Vivimos en un pisillo muy antiguo en el centro, lo justo pa' pagarle a la casera la renta. Siempre tuve mis trapi pa' buscarme el sustento. Mi música, sin embargo, no estuvo a la venta. Y si algo no se hace, me lo invento. Afronto esa afrenta. Sigue vacío el carril más lento y no puedo adelantar porque la gente va lenta. Vivimos en los barrios apiñados con las camisas manchadas. Vivir de prestado y la luz pincha. Tener el piso pagado, a ver si nos van a echar. Bajo y pido un cigarrito, baja y pide tú dos más. Lo que pa' unos es miseria, pa' nosotros era normal. ¿Pa' qué te voy a mentir? No gano nada. No. Hice una mudanza con un carro el Mercadona. Muebles pa' una y otra zona. La vida al pobre harto de empujar. Desde niño siempre me he sentido un guni. Y ahora de mayor siento que me ha mirado un tuerto. Sé que yo soy tuyo igual que tú eres pa' mí. La gota de lluvia que ha inundado el desierto. Ahora nos va bien pero no puedo dormir. Prefiero pasarla junto a ti pero despierto. Y de hecho así te puedo escribir. Mira lo que acabo de escribir. ¡Duro! Echa la vista 20 años atrás, cuando lo nuestro acababa de empezar y nadie daba ni un duro. Tener lo justito para almorzar, el arroz hervido en blanco, por lo menos el puto pan no está. ¡Duro! Si el mundo se rompe no pasa nada, nos tenemos el uno al otro, mamá, nosotros somos los duros. Luchando por salir de lo oscuro, mamá, nosotros somos los duros. ¡Duro! ¡Duro! duro. Echa la vista 20 años atrás, cuando lo nuestro acababa de empezar y nadie daba ni un duro. Tener lo justito para almorzar, el arroz hervido en blanco, por lo menos el puto pan no está duro. Si el mundo se rompe no pasa nada, nos tenemos el uno al otro mamá, nosotros somos los duros. Si habéis pillado Modern Family alguna vez por la tele, o si visteis las 11 temporadas religiosamente como lo hice yo, os acordaréis del personaje de Phil Dunphy, que además de ser un padre y un marido estupendo y graciosísimo, también se dedicaba profesionalmente a la actividad inmobiliaria. Pues bueno, os traemos este ejemplo para ahora pediros que no os dejéis enternecer por él. Un poco contraproducente, ¿no? Pero bueno, el daño ya está hecho. También he de decir, ¿no, Isa, que, a ver, Phil vendía casas de barrios ricos en Los Ángeles? Yo no puedo verme muy reflejada en esto y no creo que la gente que nos esté escuchando tampoco. No, la realidad es que no. Y bueno, también al hilo de esto, os queremos recomendar una serie que hemos descubierto que se llama Alquila como puedas. Es una serie inglesa que muestra como la otra cara del agente inmobiliario. Esta serie, salvando la distancia, se parece un poquillo a The Office, tiene ese rollo. Y va sobre un hombre que es bastante torpe, que trabaja en la agencia inmobiliaria de su padre. Y aunque la verdad es que su trabajo se le da bastante regular, es muy divertido verlo enseñar piso. Sí, además tiene unos guiños muy afilados sobre la situación actual de la vivienda, ¿vale? Por eso os la recomendamos. Que por cierto, es curioso cómo construimos la imagen que tenemos de las cosas a través de lo que vemos. Sí que lo es. Así que os queremos preguntar a vosotros y a vosotras, ¿qué referencias se os viene a la cabeza cuando pensáis en agentes inmobiliarios? Venga, animaos y nos lo contáis por un mensajito en nuestro correo electrónico. Creo que, por si os habéis olvidado, os lo recuerdo. derechoatecho@paradigmamedia.org. Venga, que si nos contáis algo lo comentamos en el siguiente programa, prometido. Por ejemplo, ahora aprovecho este momento para decir que tengo una amiga que se quejó de que comparásemos a Tom Nook del Animal Crossing con un señor capitalista. ¿Os acordáis de aquel programa, uno de los primeros? Le dije que aparecería sí o sí esto en el siguiente programa y así ha sido. Hemos cumplido. No sé si... Exacto. Si nos estás escuchando, oyente, por favor, ¿tú tienes una opinión con respecto a esto del Tom Nook del Animal Crossing? Dando vuestras opiniones. Yo solo digo que a Tom Nook le gusta bastante el dinero, ¿eh? Pero bueno, nosotras nos vamos a centrar hoy en el alquiler más que en la compraventa de inmuebles. Y es que las inmobiliarias gestionan una parte cada vez mayor de los alquileres. En algunas ciudades como Barcelona o Madrid estamos hablando de que 3 de cada 4 alquileres son gestionados por empresas inmobiliarias y su presencia va en aumento. ¿Por qué pasa esto? A ver, cada vez es más común que haya intermediarios entre, por un lado, las personas que alquilan la vivienda y, por otro lado, los propietarios que las alquilan. Estos intermediarios, son principalmente esto, las agencias inmobiliarias. Podríamos pensar que lo que ocurre es algo así como, bueno, Pepita tiene una casa en la que ya no vive y como no puede o no quiere hacerse cargo de la búsqueda de alguien que la alquile, decide ponerse en contacto con una inmobiliaria que a cambio de una cantidad de dinero se hace cargo de buscarle a Pepita inquilinos para su propiedad. Pero esto últimamente no ocurre así. No ocurre así, y es que estamos viendo que últimamente una de las prácticas habituales de las inmobiliarias es identificar ellos mismos a los propietarios en grandes portales de venta o alquiler como lo son Airbnb o Idealista y contactarlos para ofrecerles servicios de gestión. Es decir, que están a la caza, vamos. Incluso a veces, y esto ya es rizar el rizo, pero no nos sorprende, ¿no? Es el mercado. Estos portales son los que venden y comparten la información de sus anunciantes, es decir, de los propietarios, a las inmobiliarias para poder así conseguir más beneficios. Y se crea una especie de alianza entre portales e inmobiliarias. Esto es bastante fuerte, ¿no? De hecho, es muy probable que el aumento de los intermediarios en el sector inmobiliario tenga que ver con un cambio legal que se dio en el año 2000. Durante el gobierno de Aznar, se aprobó un real decreto ley que eliminó la necesidad de estar colegiado o de tener formación específica para trabajar como agente inmobiliario, algo que sigue vigente hasta hoy. Y en la práctica, esto abrió las puertas a que prácticamente cualquiera pudiera ofrecer estos servicios, incluso sin la preparación adecuada. Al no necesitar estar colegiados, la calidad y también la ética de la práctica profesional se puede ver afectada. Es como si en lugar de confiar tu salud en un médico real, te pusieras en manos del doctor Nick Riviera de los Simpsons. Que es simpático, sí, pero poco fiable. Doctor Nick Riviera, ¿se acuerda de mí? Ah, oh, pero sí es mi querido amigo, el señor McGregor. El del brazo por pierna y la pierna por brazo. Y, obviamente, también aquellos con un mayor número de viviendas, con más de 10, delegan en mayor medida la gestión del alquiler a un intermediario, alrededor del 60-80% dependiendo de la ciudad. A una persona que es propietaria de más de 10 viviendas se le considera un gran tenedor de vivienda. Quedaos con esto, ¿vale? Que luego lo vamos a retomar. ¿Y qué problema hay con que los propietarios de vivienda le paguen a las empresas inmobiliarias a cambio de que le gestionen sus propiedades? Pues que, para sorpresa de nadie, la entrada de un intermediario a la relación entre casero e inquilino suele empeorar la relación entre ambas partes. Claro, o sea, teóricamente el papel de los intermediarios consiste, como su nombre indica, en favorecer la mediación entre inquilinos y caseros y resolver posibles disputas y facilitar la relación entre ambas partes. De hecho, la profesionalización del mercado del alquiler se presenta frecuentemente como una medida necesaria para mejorar el acceso a la vivienda y evitar los conflictos. Pero nada más lejos de la realidad. Los resultados de un estudio que vamos a compartir ahora, realizado en las ciudades de Madrid y de Barcelona por IDRA, por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, lo que muestran es que la profesionalización del mercado del alquiler no ha supuesto mejoras para los inquilinos, sino todo lo contrario. Y es que en comparación con lo que mantienen, con los que mantienen el contacto directamente con su casero, el 55% de los inquilinos que tratan con inmobiliarias declaran tener una menor satisfacción con su, tanto con su vivienda como en su relación con su arrendatario. Y también podemos hablar de una mayor discriminación en el acceso a la vivienda. Es decir, lo que sucede es que si sistematizan los usuales obstáculos para acceder a una vivienda que normalmente ya conocemos que son laborales y económicos. Es decir, las típicas pruebas de solvencia. Te piden que aportes una copia de estar trabajando con un contrato indefinido, que presentes unas nóminas en las que tu sueldo mensual triplique el precio del alquiler, que presentes avales, un historial bancario, el cuerno de un unicornio, etcétera. Es muy fuerte y alguno dirá como Almeida, poco me parece. Pero bueno, aunque ya hemos comentado otras veces aquí en la radio, los requisitos abusivos no solo son laborales y económicos, no son los únicos. Vamos a escuchar un audio sobre ello. Hola, soy educadora social en un ayuntamiento y trabajo en el área de vivienda. Dentro de esta área hacemos acompañamientos e intermediaciones inmobiliarias y en un momento de una visita inmobiliaria, cuando íbamos con un usuario que tenía pues, todos los requisitos de acceso a esa vivienda, lo han rechazado por ser una persona extranjera. Bueno, como veis, discriminación hay de diferentes tipos. Este es un ejemplo de ello. Después os traeremos más ejemplos, ¿no?, de cómo es esta relación y este trato con las inmobiliarias, pero ahora vamos con otra cuestión no menos importante, que es el hecho de que la intermediación de una inmobiliaria genera más desinformación. Esto también está demostrado. Puesto que el estudio que mencionábamos anteriormente, realizado por IDRA, muestra que hasta un 20% de los encuestados inquilinos en Madrid y en Barcelona carecen por completo de información sobre quién es el propietario de la vivienda. O sea, una cosa muy básica. Y yo aquí, por alusiones, es que casi que me veo obligada a contar una que me pasó a mí, que telita. Fue hace ya más de 2 años, cuando estaba buscando, de hecho, piso en Córdoba para mudarme. Fui a visitar algunos pisos gestionados por inmobiliaria porque no me quedó otra. La verdad es que yo siempre intento evitar alquilar mediante inmobiliaria, pero es que cada vez está más difícil. A mí me pasa lo mismo. Hace tiempo que intento tratar solo con propietarios y con los caseros y no hay manera. Es que no. Y bueno, a mí en una de estas visitas que yo hice, pues quedamos con el trabajador de la inmobiliaria cerca del piso. Total, nos lleva, lo vemos, nos va enseñando la zona de la casa y contándonos como todos los detalles del piso. Que está amueblado, que está muy bien, qué tal, qué pascual. Y de repente, ya casi al final de la visita, nos dice, bueno, y sobre las facturas, que sepáis que tenéis que pagar la luz y el agua, pero el internet está incluido. Y esto, hasta donde yo sé, la verdad es que es rarísimo. Que el agua esté incluida es más usual, pero el internet... Sí, o sea, con contadas excepciones, supongo que en algunos casos sí, pero normalmente lo tienes que contratar tú una vez que estás en el piso, que este es otro proceso que te da, bueno. Claro, entonces el tío lo soltó y se quedó callado como esperando que, yo qué sé, que nos pusiéramos a llorar de la emoción y darle la gracia. Pero claro, nosotras nos quedamos un poco pilladas y le preguntamos, ¿y eso por qué? Porque está incluido el wifi, no la luz y el agua. No, es que la propietaria vive aquí al lado, en el piso de al lado, pared con pared. Y es que, claro, ella tiene el router en su vivienda, entonces ha puesto aquí un repetidor y, claro, vosotras ya no tenéis que pagar wifi, amigo. Y bueno, ya con el bache ya descubierto, ya llamó a la señora, entró y nada, que si no llegase por la preguntita, me veo viviendo con mi casera Concha, llamándome golfa, pared con pared. Soy Concha, entro. Perdón que no lo sé hacer como Concha de aquí no hay quien viva. Es que poquísima broma, ¿eh? O sea, es que podríamos montar todos los programas de Derecho a Techo solo basándonos en referencia a la serie. Vaya, vaya serie, ¿eh? Aquí no hay quien viva, qué maravilla. Es que está todo. Como dicen de los Simpsons, pues con ella más. Bueno, ahora otro punto relevante que tiene relación con la Ley de Vivienda de 2023 y con el Real Decreto 7/2019, que os puede ser muy útil si no lo conocéis. Y es que estas leyes, ¿no? Esto decreta que los honorarios de las inmobiliarias, es decir, la suma de dinero que se llevan por gestionar las propiedades de otros, lo deben pagar los propietarios. Esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Las inmobiliarias ofrecen servicios a los propietarios de las viviendas, ¿no? Le quitan el trabajo, se encargan de la gestión y les buscan inquilinos. Pues, ¿cómo te quedas si te digo que estos honorarios se cobraban a los inquilinos? Que en realidad ellos nada tienen que ver entre la gestión de inmobiliaria y propietario. Pero, y es que aún peor, y es que tiene tela, los honorarios de las inmobiliarias se siguen cobrando hoy día, en algunos casos, a los inquilinos, a pesar de la prohibición de la ley que exige que sean los propietarios quienes se hagan cargo de ellas. Y de hecho, este es uno de los incentivos que les dan las inmobiliarias a los propietarios cuando las llaman, pidiéndole que deleguen la gestión en ella. Porque claro, teniendo en cuenta que los honorarios los van a pagar los inquilinos, al casero le sale prácticamente gratis que la inmobiliaria le gestione el piso. Y ahora yo me pregunto, ¿qué podemos hacer en estos casos? A ver, para empezar primero, como siempre, unos datos. Y es que el aumento de la presencia de agencias inmobiliarias, por otra parte, está correlacionado con esto del aumento de cobro de honorarios, obviamente, ¿no? Y es que en el caso de quienes llevan más de 5 años en la vivienda, solo el 30% pagaron honorarios a la inmobiliaria, mientras que aquellos que llevan menos de 5 en la vivienda, el 64% han pagado honorarios. Es decir, que es una práctica que va en aumento a pesar de esta prohibición. Ahora mismo se cobran honorarios a los inquilinos incluso por la renovación del contrato del alquiler, ¿eh? O sea, por cualquier cosa, que eso es automático. Lo vemos también, por ejemplo, en los anuncios gestionados por inmobiliarias que incluyen un honorario extra si el piso llega a ser alquilado. A ver, esto es aceptado por muchas personas que se ven obligadas a pagar por miedo a perder un posible piso, ¿no? Eso cuando es. Tienes esta urgencia por encontrar piso porque te mudas, etcétera. Bueno, creo que muchas de las que nos estáis escuchando lo entenderéis. Yo misma me encuentro en esta situación. Entonces, bueno, en cualquier caso, que sepáis que este cobro está prohibido por ley, como decíamos. Y si nos encontramos ante un caso así, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo denunciarlo? Pues ya conocemos varios casos de demandas colectivas interpuestas en los tribunales por el Sindicato de Inquilinas de Madrid contra la inmobiliaria Alquiler Seguro, que lo que sí es seguro es que debería cambiar de nombre, por cobrar a los inquilinos los honorarios bajo el nombre de tapadillo de servicio de atención al inquilino o cobrando una garantía adicional que no deja de ser una mensualidad extra del alquiler, que claro, esto no está presente en el contrato, lo que pasa es que luego les hacen firmar otro contrato aparte la inmobiliaria a los inquilinos. En muchos casos se han conseguido recuperar estos honorarios cobrados ilegalmente gracias a las campañas informativas que estos sindicatos han implementado para denunciar y además con nombre y apellidos a las inmobiliarias que estaban incumpliendo la ley en detrimento de los derechos de los inquilinos. Esto es un ejemplo más de que la lucha colectiva es necesaria y es efectiva. Y en Barcelona, el sindicato inició un proceso de investigación sobre estos cobros ilegales que acabó con una cifra de alrededor de 50 administradoras de fincas, gestorías e inmobiliarias que estaban incumpliendo la ley, tanto en firma de nuevos contratos como en renovaciones. Incluso en algunos casos, algunas empresas les hacían pagar gastos de limpieza en viviendas y edificios a los que realmente nadie iba a limpiar y que de hecho presentaban deficiencias de habitabilidad, vaya, que no estaban para vivir ni para nada. Y vamos a dar nosotras también nombres. En este caso nos referimos a la administradora de fincas y empresa conocida como Rentaz. Y el sindicato, de nuevo, pasó aquí también a la acción. Al final, lograron firmar un pacto en el que la empresa reconocía que había estado cobrando honorarios, aunque la ley así lo prohíbe, y estipulaba que Rentaz debería reembolsar los honorarios correspondientes a todos los contratos firmados desde la aprobación del decreto ley. La empresa también se comprometió a prestar servicio de limpieza, a resolver la deficiencia de las fincas y a dejar por escrito el estado del piso en el momento de la firma del contrato para facilitar así el retorno de la fianza sin chanchullos de por medio. Y ojo también que la empresa incluso aceptó engrosar la caja de resistencia al Sindicato Inquilinar de Barcelona con 50.000 euros en concepto de comisión de negociación. Ahora bien, diréis, madre mía, todo lo que consiguieron, tal cual. Bueno, el pacto, lo que incluía, por supuesto, era la protección para el nombre de la empresa y la familia dueña de los pisos. Pero como no cumplieron este pacto, el sindicato, porque el sindicato estima que solo el 14% de los afectados han sido resarcidos, es decir, se les ha devuelto este cobro injusto y ilegal de los honorarios, el pacto ha quedado roto y por eso tanto el sindicato como nosotras estamos revelando la identidad de Rentaz y de la familia dueña de estos pisos, Moleón Pagès, que, bueno, aquí quede, puesto que recordamos que al igual de lo que sucede con los bancos, la reputación de estas empresas es lo que más les duele y con lo que más podemos jugar sí. Para hacerle daño y forzar negociaciones, ¿no? Que se sepa lo que están haciendo. Es lo que más les duele. Y más allá de este cobro de honorarios, ahora os vamos a poner un ejemplo de otras malas prácticas de una inmobiliaria. Lo dejamos con el audio. Vale, pues cuando ya por fin supe que tenía que venir a Barcelona para trabajar, comencé a buscar piso con un par de chicas. Y claro, todo a distancia, por internet, muy caótico, los pisos se agotaban enseguida. Contactamos con una agencia, una inmobiliaria, que tenía pisos a disposición, nos cuadró un piso y lo primero que nos pidieron fue firmar unos documentos para reservarlo, enviar nóminas de todos nuestros avales, incluso aunque nosotros tuviéramos contrato, alguien que nos avalara sus nóminas, un montón de documentación, etc. Una vez enviada toda la documentación, habiendo firmado como la reserva, nos dicen que tenemos que hacer como el primer pago para reservar, etcétera, todo sin haber podido ver el piso. Pues justo el día que íbamos a ir a Barcelona para ver el piso, nos llega un mensaje que como no hemos reservado el piso porque no hemos ido a verlo y no hemos firmado como el contrato, que se anula la venta y se quedan con el dinero de la reserva, porque lo ponía en una de las cláusulas, cosa que en el propio documento que firmamos decía que nos habían enseñado el piso y tal. Y el piso desapareció justo de su página web. Entonces se quedaron nuestro dinero, no nos dejaron hacer la visita porque era el día justo que íbamos a ir. Y era también justo los 10 días que decían que se comprometían a reservar el piso. La persona con la que estábamos contactando dejó de contestarnos. Conseguimos contactar con la agencia con otro número y nos ponían un montón de problemas diciendo que nosotros habíamos firmado eso. Entonces nosotros contraargumentábamos con que en su propia cláusula pone que nos tendrían que enseñar el piso y que una de las condiciones de hacer la reserva y una de las ventajas de firmar con ellos es que nos enseñaban el piso antes de contratarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, todo quedó en una denuncia de la que todavía no sabemos nada y perdimos lo que venía siendo una mensualidad, que eran 1.000 euros dividido entre las tres personas que íbamos a vivir. Vale, y añadir que justo tras hacer el pago empezamos como a reflexionar que igual habían ido demasiado rápido y ágiles en a la hora de gestionarlo todo. Buscamos en Google el nombre de la inmobiliaria, que es Área Casa, y tenía bastantes malas reseñas en cuanto a las malas prácticas, de que ofertaban un montón de pisos, algunos de ellos que ni siquiera tienen la confirmación del propietario, pero los anunciaban directamente en la página web, y luego si tenían algún problema se desentendían y hacían todo lo posible para no devolver estas reservas o fianzas, porque ya saben que la gente prefiere no ir por procesos burocráticos, judiciales, demasiado largos, y acaban resignándose. En fin, pues efectivamente hay que andarse con mil ojos cuando se trata con inmobiliarias, porque tienen mil recursos en la manga, mil chanchullos para aprovecharse de tu situación, ¿no? En este caso estamos hablando de Área Casa en Barcelona, que tiene esta mala práctica. Y bueno, gracias a las personas que nos han compartido estas experiencias, tanto la anterior como esta, y que nos ayudan a poner nombres y apellidos a las inmobiliarias que tienen este tipo de prácticas. Y hablando de intermediarios, ¿qué pasa cuando no los hay y tratamos directamente con el casero, con el arrendador? Yo he de decir que me tiemblan las piernas solo de pensarlo. Hay experiencias buenas, malas, muy buenas y muy malas. Bueno, hashtag, no todo el caseros, pero una cosa creo que es segura y extendida. de primeras. Pero bueno, es que aunque haya caseros de todos los tipos, es cierto que se están ganando a pulso que se diga que los caseros son los nuevos policías, a cap. En fin, pánico a lo que nos quieran pedir, pánico a que nos suban el precio del alquiler, pánico a que no nos devuelvan la fianza, pánico a que no nos quieran arreglar las cosas que se han roto, desgastado, que nos las quieran hacer pagar. Es el mismo pánico que tenemos nosotras cada vez que tenemos que hacer una llamada de teléfono, ¿verdad, Isa? Por favor, decidnos que esto es un tema generacional y que no somos nosotras, que somos unas niñatas. Es que es difícil de explicar si no te pasa. Es que no se puede, pero es terrorífico. O sea, a quien me esté escuchando, yo te hago el favor que tú quieras, pero por favor, no me llames por teléfono. En fin. Volviendo al tema de los caseros, hay que andarse con ojo, de nuevo. Por eso me gustaría que nos paráramos a pensar en el tipo de alquiler al que estamos accediendo cuando alquilamos un piso. Dependiendo de si este es habitual, temporal o vacacional, esto afecta la relación que se mantiene con el arrendador, sea un casero particular, una inmobiliaria, ¿no?, con quien estemos tratando, y los derechos que nosotros tenemos como inquilinos. Al final, las garantías solo las tendremos con los pisos que estén regularizados, que cumplan con la Ley de Arrendamientos Urbanos, la LAU. O en el caso de los alquileres turísticos, que estén registrados como vivienda de uso turístico y tengan licencia. Si es que tenemos la suerte de encontrar una vivienda que cumpla con ese marco legal. Aquí os daremos a continuación una serie de consejos para mejorar, para que estéis pendientes, ¿no?, de esta situación a la hora de alquilar. Y en el caso de que la vivienda no esté declarada, sea ilegal, hay que tener en cuenta que nunca podremos asegurar qué es lo que está sucediendo, qué nos pide el casero, etcétera, ¿no? Nos movemos en un limbo así como de incertidumbre. Por ejemplo, con el caso de un alquiler habitual, una pareja que firma un contrato por un piso por 3 años en San Basilio. Y el casero, pues, alegando la subida de la inflación... Sí, igual no le llega para comprar la mayonesa. Claro. Claro, alegando que la mayonesa está muy cara, pues decide subirle el precio a la pareja. Intenta renegociar con ellos en contrato para subirle 100 eurillos el alquiler, pero la realidad es que sin una causa justificada legalmente no se puede alterar el contrato. Pero la pareja, que no puede pagar estos 100 euros de más y con miedo y por la falta de esta información, probablemente se plantee buscar otra residencia, dejándole así vía libre al casero para subir el precio tanto como quiera. En el caso de un contrato de alquiler temporal, y aunque no tenemos muchos datos con respecto a estos tipos de alquileres, que también son más nuevos, ¿no?, creemos que este es el tipo de contratos que tiene la mayoría de estudiantes que se trasladan a otra ciudad para continuar con sus estudios. La cosa se complica un poco, porque claro, estos contratos son los que más van escalando en precios año tras año debido a la flexibilidad que se le concede al arrendador. Flexibilidad, sí, pero para echarte. Te dice, ay, no puedo renovarte el contrato porque es que mi hijo necesita que va a venirse a vivir aquí. Mentira. Te echa, sube el precio, lo vuelve a alquilar, pero más caro y así sucesivamente. En definitiva, que hay que andarse con mil ojos. Veníos a la plataforma si os encontráis en una situación así y lucharemos para darle la vuelta a la balanza, ¿no? Bueno, es una pena que tengamos que andar siempre con miedo y con estas historias, pero es así. Y bueno, como decía el periodista Aristóteles Moreno en el Cordópoli el otro día, y la verdad es que lo voy a citar textualmente porque me encantó, hasta antes de ayer un tenedor era un instrumento de mesa con 2 o más púas que sirve para pinchar alimentos sólidos. Hoy, en cambio, un tenedor es un señor o una sociedad mercantil que tiene 10 o más viviendas en su poder. Una, previsiblemente, la destinará a vivir, las otras, supuestamente, a especular. Y siguiendo su análisis morfo y lógico, como él lo llama, un tenedor de fruta sería el equivalente a una persona que posee 1 o 2 viviendas a su nombre. Pero un tenedor de espaguetis, ese tenedor enorme del tamaño de una espátula que tenemos en casa pero que no usamos para nada, serían los grandes tenedores que tienen más de 10 viviendas en propiedad. Y os hemos querido traer hoy un recurso que hemos encontrado en el diario.es, que ha publicado un mapa del país con el porcentaje de vivienda en cada provincia, hasta también en cada municipio, que pertenece a grandes tenedores de vivienda. Os lo vamos a dejar en la descripción del programa para que podáis jugar y hacer comprobaciones de los lugares que os interesen también a vosotras. Pero aquí os vamos a comentar los datos para Córdoba. Y es que hay 6.849 viviendas en Córdoba que pertenecen a la gente que acumula más de 10 viviendas por cabeza. Esto supone en torno al 4,4% de la vivienda. La verdad es que es muy fuerte. Pero es que de esas casi 7.000, 5.073 viviendas, el 3,2% está en manos de gente que tiene más de 100 viviendas a su nombre. Es una locura. Más de 100 viviendas a su nombre. No sabemos si es una sociedad mercantil o puede que sea una familia, una persona. Bueno, es una burrada. Sería interesante reconstruir este mapa de grandes tenedores y tener más claro cómo está funcionando este mercado, quién tiene esas propiedades, etc. Pero bueno, cambiamos de tercio ahora. Bueno, ahora Emma, ve poniéndote el bigote, que Juan y medio no ha podido venir hoy. Porque le vamos a dar paso a una persona que ha venido hoy a Derecho a Techo. Hoy tenemos a una invitada con nosotras, que además de que es un placer tenerla aquí, ella tiene un gran problema. Y es que con el gran esfuerzo que supone tener varias casas o pisos en propiedad a su nombre, haberlas pagado y tener que mantenerlas todas y gestionarlas a la vez, la realidad es que no encuentra a nadie que se quiera quedar a vivir en ellas. Y ante esa injusticia, es por eso que la hemos traído aquí hoy, para echarle una mano. Eso es. Tenemos aquí a Carlota, una mujer de 45 años, natural de Córdoba, que tiene varios pisos en propiedad aquí en la ciudad. Buenas tardes, Carlota. Bienvenida. Buenas tardes. Varios no. 15 pisos. Los heredé hace ya más de 10 años de mi difunto padre, que en gloria esté. Y mira, no consigo alquilarlos, hija. Es que no hay manera. Vale. Bueno, tomamos nota. ¿Cómo te ha ido con el alquiler todos estos años, Carlota, de tus pisos? Cuéntanos. Pues hombre, la verdad es que siempre me ha venido muy bien el dinerillo que me dejan los 15 pisos. De hecho, vamos, hace unos años dejé mi trabajo, porque con lo que gano gestionando mis pisos, me da para vivir más o menos justo, pero bueno, cómodamente. ¿Y qué es lo que te ha ocurrido ahora, Carlota? ¿Qué problema estás teniendo? Cuéntanos. Bueno, pues como ya te digo, yo vivo de mis pisos y en el mercado se están subiendo los precios y a mí no me queda otro remedio que subirlos también, ¿no? Porque si no, claro, yo de qué vivo de estos 15 pisos, ¿sabes? Y cuéntanos, Carlota, ¿no hay nadie interesado en alquilarlos? Yo es que ya no sé qué hacer, estoy desesperada, nadie me los quiere alquilar. Yo los he amueblado, pues con los muebles que iban sobrando de mi casa, pero que estaban como nuevos, ¿eh? Lo que faltaba lo compré en un outlet de IKEA y un amigo de la familia hizo los arreglillos de dos o tres tonterías que iban mal. Vaya, bueno, ¿y qué era lo que no funcionaba, Carlota? Cuéntanos. En alguno de ellos era el frigorífico, que no funcionaba bien y dejaba de funcionar, bueno, a veces, pero vamos, que siendo noviembre... Ya ven, ¿no? Que sacan la carne y las cuatro cosas al balcón y ya está, ¿no? Aquí paz y después gloria, funciona perfectamente, se enfría, ¿no? Que es lo que queremos. Por supuesto que sí, te entendemos estupendamente, Carlota. Entonces recapitulemos para que le quede claro a nuestros oyentes. Me dices que el frigorífico a veces funcionaba y que con el invierno bastaba con el balcón. ¿Qué otras pequeñas cosillas como esta han mencionado los potenciales inquilinos? Bueno, es que una vez un chico que se me quejó de que las ventanas no cerraban del todo. Pero a ver, ¿qué más da? Con un poquillo de cinta aislante en el marco, ya está, listo. Además que yo le dije, ventilación extra gratis. ¿Dónde lo encuentras hoy en día? Por favor, decídmelo. Claro, no, además es que desde el COVID estamos obsesionados con la ventilación, sí. Incluso esto podría ser innovación sostenible. No sé, Carlota, si has pensado en arreglar esas ventanas o eso ya entraría en la categoría de lujo innecesario. A ver, yo lo pensé, pero luego me di cuenta de que en realidad es que es algo bueno. O sea, la brisilla que entra te ahorra el aire acondicionado en verano. Al final estoy cuidando también el medio ambiente. Y sin cobrar extra, porque esa es otra, nena, es que los pisos los tengo tirados de precio. ¿A cuánto están de precio? Cuéntanos, para los interesados que nos estén viendo y escuchando. Luego, cuando terminemos de hablar contigo, vamos a dar paso para que se puedan poner en contacto. Sí, sí, por favor, es que están accesibles, muy accesibles. Es que no entiendo por qué la gente no me los alquila. Ah, mira, están por 1.500 euros al mes, que no es que alquiles un piso, es que te alquilas una ganga. Y tiene dos habitaciones, un baño y 40 metros cuadrados. Y además me he asegurado de que el piso venga con todo lo básico, porque es que tiene paredes, tiene techo, tiene puertas. ¿Qué más puedes pedir? A ver. Exacto, parece más un regalo. Sí, sí, pero mira, si lo de vuestro programa no funciona, yo me voy a ir porque ya estoy desesperada, os lo digo. Me voy a ir a una inmobiliaria de esas que hay miles por la ciudad, que alguna ya me ha contactado, y que me lo resuelvan ellos. No te va a hacer falta, Carlota, de verdad. Ah, porque, de hecho, sí, a ver, me está comentando el técnico que nos están friendo el teléfono a llamadas. Vamos a darle paso a Sergio. Hola, Sergio, bienvenido. Hola, buena. Imagino que has estado escuchando lo que nos cuenta Carlota. ¿Estás interesado en el piso o en los pisos? Pues la verdad es que sí. Vamos, yo mi sueldo no me llega para pagar los 1.500. Pero no puedo dejar escapar una ganga así. Ya veré cómo me la averiguo. Muy bien, pues os dejamos para que podáis poneros vosotros de acuerdo. Muchas gracias por venir, Carlota, por contarnos tu dura situación y muchas gracias también a Sergio por ponerse en contacto con el programa. Os dejamos con esta canción. Te van a tocar la carita, te van a hacer una magia sin la varita. Si el mercado somos tú y yo, cómprame algo. Si es verdad que funciona solo, funciona raro. Burbuja la que me estruja. Aquí podías aparcar. Este barrio tenía miedas. Cambia el color de su corbata. El estanco ahora es mi portal. Pero parques, 50 inmobiliarias. Es una trampa, reseña de 5 estrellas. Próximas semanitas se vienen fuerte, ¿eh? Ahora os vamos a contar y os pedimos que especialmente compartáis esto con vuestra gente de Córdoba. Os vamos a contar cuáles son las próximas convocatorias de 15M, de la plataforma 15M Stop Desahucios, y lo vamos a hacer la mano de Rocío, que ya la conocéis, si escuchasteis el primer programa, la portavoz de la plataforma. Hola, compañeras. Pues nada, contaros que la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba está desarrollando una campaña. Una campaña en defensa del derecho a la vivienda, ¿vale? Y denunciando que es un reto casi imposible de conseguir para gran parte de la población el acceso a una vivienda digna. Queremos informar de las razones en las que se basa esta campaña, que va a estar conformada por dos actividades, principalmente. Una que tendrá lugar el próximo día 2 de diciembre, por la tarde, en el Centro Social Rey Heredia. Tendremos nuestra asamblea habitual, pero además tendremos actividades tales como talleres, fotocall, exposición de fotografía y mucho más. Os esperamos a todos y a todas, porque allí queremos también preparar, sentar las bases de la manifestación, preparar lemas, preparar pancartas, en fin, los materiales que luego podamos utilizar, ¿vale? Por cierto, se ha producido un cambio, ya que esta actividad se iba a desarrollar el día 30, sábado por la mañana, en el IES Grupo Cántico, que tan gentilmente nos había cedido el espacio a su director. Pero, casualidades de la vida, la inspección de trabajo en educación pues no nos deja celebrar esta actividad, no la autoriza. Así que nada, nos hemos buscado una alternativa, siempre hay alternativas. Y la segunda actividad que sustenta esta campaña es la manifestación del día 10 de diciembre, que a partir de las 7 de la tarde comenzará en el kiosco de la música de Avenida de la Victoria, pasando por las calles Concepción, Gondomar, Plaza de Tendillas y Claudio Marcelo, finalizando en la calle Capitulares, ¿vale? Junto al Ayuntamiento de Córdoba. Como decíamos, es una campaña de denuncia de la vulneración del derecho a la vivienda que venimos padeciendo desde hace muchos años, pero que se está agudizando en los últimos tiempos. ¿Por qué? Pues porque se siguen produciendo desahucios sin alternativa habitacional, especialmente de personas inquilinas, y este panorama va a empeorar por la finalización de la moratoria antidesahucios de viviendas de alquiler, que si la Administración no hace nada al respecto, vence el próximo 31 de diciembre. Por otra parte, hay una escandalosa escasez de vivienda pública, un 1,8% del parque total de vivienda, a la cola de los 27 países de la Unión Europea, mientras que en esta la media es del 9,3%. Por otra parte, escasez de viviendas asequibles para jóvenes y para familias trabajadoras. El precio de la vivienda ha subido un 40% de media en los últimos 5 años. Hacen falta viviendas asequibles y vivienda social para las personas que no pueden acceder a la vivienda a precios de mercado. Y en la actualidad estamos hablando de buena parte de la población, puesto que los precios de la vivienda están desconectados completamente de los salarios. La edad media de emancipación de los jóvenes ya supera los 30 años. Por la turistificación y la pérdida de viviendas que se convierten en alojamientos turísticos a beneficio sobre todo de grandes tenedores de vivienda y fondos buitre. Es decir, por la recuperación del uso residencial de nuestro casco histórico explotado para un uso turístico especulativo. Por la inacción de la Administración local y autonómica y por unas leyes que protejan de forma efectiva el derecho a la vivienda. La Administración debe ser capaz de intervenir en el mercado inmobiliario, de igual forma que lo hace en otros bienes básicos, como los medicamentos o el pan. Concretamente, desde el Ayuntamiento de Córdoba denunciamos que se ha perdido un recurso específico como era la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, que daba respuesta a familias en situación desesperada. Por otra parte, las ayudas al alquiler existentes son insuficientes y tampoco se ve una posición firme del Ayuntamiento en cuanto a frenar el proceso de turistificación que está sufriendo nuestro casco histórico. Por parte de la Junta de Andalucía no se crean viviendas públicas de alquiler social y además trata en ocasiones a sus inquilinos como presuntos delincuentes, y es que pobreza no es igual a delincuencia. La legislación estatal no está en absoluto como una legislación garantista en el cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución. Nuestro país, fijémonos, tiene 48 millones de habitantes, un parque total de vivienda de 25 millones y un tercio de todas las viviendas vacías que hay en Europa, 3 millones de casas sin ocupar, están en España. Sin embargo, España cerró 2023 con 26.659 desahucios. Sin embargo, los medios de masa y algunas administraciones públicas se empeñan en ver el gran problema de la vivienda en las ocupaciones. Pues miren ustedes, el porcentaje es ínfimo. En 2023 se produjeron 2.261 usurpaciones y 218 allanamientos de morada, frente a casi 27.000 desahucios. ¿Dónde está el problema? Por la organización. Esta es otra causa de la manifestación. Por la organización y la lucha como único camino que garantiza derechos incluidos en nuestra Constitución, como es el derecho a la vivienda. Si la administración no da respuesta, la gente se organiza y la gente está muy desesperada. Otra causa por la defensa de los derechos humanos y la paz en todo el mundo contra los señores de la guerra y el poder financiero. Más que nunca, la vivienda es un bien de mercado con el que se especula impunemente. El mercado inmobiliario español es uno de los menos regulados de todo el mundo. El mercado inmobiliario libre supone el 98%, sin ninguna regulación de precios de vivienda. Y en la lucha del derecho a la vivienda no podemos dejar de pensar en muchas familias que viven en otros países en un contexto de conflicto armado, desesperadas porque no tienen un techo donde vivir. Y hablando de vulnerabilidad y dificultades en el acceso a la vivienda, nos encontramos realidades tan concretas como la que tienen que enfrentar día a día tantas mujeres porque hacen falta más vivienda social y que se cumpla la Ley Integral de Violencia de Género, según la cual las mujeres víctimas de violencia deben tener prioridad para acceder a estas viviendas. Otra realidad, la de las personas migrantes racializadas a la hora de alquilar una vivienda. Si la población autóctona tiene enormes dificultades para conseguir un alquiler con precio inaccesible y con la exigencia de demostrar solvencia, a esto hay que sumar el racismo del que son víctimas los inmigrantes y las inmigrantes. Y a esto hay que sumar la especial precariedad laboral y el aislamiento social que sufren. Así que, en definitiva, lo que dice nuestro lema en esta campaña: viviendas para vivir, no para especular. Y después de haber escuchado a Rocío, y como siempre, acabamos recordándoos que os paséis el primer lunes de cada mes por el Rey Heredia, en este caso el 2 de diciembre a las 7, para luchar por el derecho, por el derecho al techo. Derecho a techo. La voz de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba en Paradigma Radio.